había llegado justo a tiempo. Un mensaje que me había arrancado del peligro de la congelación y de las mandíbulas del lobo. ¿Han escuchado? El invitado de Drácula, por Bram Stoker. En este relato han participado Miguel Ángel Pulido como protagonista, narrador, Johan y soldados. David Ramírez como Ger Delbruck y soldado. Raúl Lacasa Lázaro como oficial. Daniel Pardo como soldado. Antonio Reverte Lucena como soldado. Jordi San Nicolás como soldado. Jordi Armisen como Drácula. Adaptación y montaje, Terror y Nada Más. Esta ha sido una producción Terror y Nada Más. Terror y Nada Más 2013.